Cuando pensamos en la historia del Antiguo Oriente, lo primero que nos viene a la cabeza son las grandes pirámides, ¿no? Tumbas, templos, palacios. Y está bien que así sea, porque de alguna manera son el símbolo de 3.000 años de experiencia estatal. Pero antes de eso, hubo otra época, que también se mide en milenios, en el que se sentaron las bases de aquello que vendría después. La agricultura, la ganadería, la tecnología en buena medida, y aún antes, sistemas de pensamiento, cosmovisiones, lenguas que se extendían por los territorios. Para pensar ese tipo de sociedades, el concepto clave es el de comunidades aldeanas. Es un concepto que viene propuesto desde la antropología y es un concepto que nos sirve mucho, no tanto para presuponer que las sociedades que el etnógrafo releva son idénticas a las que sucedieron en aquel pasado distante, sino porque las huellas que aquellas sociedades del pasado dejan y los arqueólogos documentan, son bastante compatibles con las huellas que dejan estas sociedades relevadas etnográficamente. Y esos modelos nos permiten tomar distancia del sentido común de nuestra propia sociedad, con el que de otro modo iríamos a considerar sociedades de un pasado muy lejano y muy diferente con las herramientas de nuestro propio presente. En este sentido, un texto de Marshall Salins, de este libro que se llama Economía de la Edad de Piedra. Allí Marshall Salins analiza la dinámica económica de las comunidades aldeanas a partir de un concepto que él denomina modalidad doméstica de producción, y que implica básicamente que las comunidades aldeanas son un conjunto de unidades domésticas que se definen a su vez como grupos de parentesco que funcionan como una unidad de producción y consumo, es decir, que consumen lo que producen y están regidos por una lógica muy diferente a la lógica económica del presente, que Salins llama anti-excedentaria, en el sentido de que no se produce para la generación de excedentes y la acumulación, sino más bien para la satisfacción de las necesidades básicas del grupo. En otro texto, Pierre Clastres, Investigaciones en Antropología Política, analiza también la comunidad, pero desde un punto de vista político. Y lo que advierte es que, lejos de tratarse de un mundo sin política, lo fundamental del mundo de las comunidades es que el poder se encuentra no concentrado en una minoría, sino distribuido socialmente. Y por ello, las formas de liderazgo que son propias de este tipo de experiencias sociales son muy diferentes a las nuestras, porque los jefes, los líderes comunales, son algo muy diferente a los reyes de los periodos posteriores. No son gobernantes como los reyes en pequeña escala. Su condición de liderazgo viene dada por la función que cumplen y esa función les confiere un prestigio que los jefes tienen y que los diferencia del resto de los miembros de la sociedad. Pero hay una tercera forma de aproximarnos a este tipo de experiencias de las comunidades aldeanas, que es la que yo quisiera enfatizar aquí, que tiene que ver con la pregunta acerca de qué es lo que estructura a este tipo de sociedades, qué es lo que hace lazo social. Y para mí aquí lo fundamental es la propuesta de lo que yo llamo la lógica del parentesco. La lógica del parentesco implica que esa dinámica que nosotros llamamos parentesco se extiende en el marco general de la comunidad como un criterio básico de organización, como un criterio básico de articulación. Todos tenemos alguna idea de lo que el parentesco significa, porque el parentesco sigue siendo muy importante en nuestras sociedades como instancia de socialización inicial y como criterio identitario para tiempos posteriores. Pero en nuestra sociedad, el parentesco convive con otros criterios de articulación social, a veces mucho más potentes. La lógica del capital, por ejemplo, y del mercado. La lógica del propio Estado establece criterios que compiten y muchas veces subordinan a la lógica del parentesco. Cuando pensamos en las comunidades aldeanas, tenemos que pensar en un horizonte donde esa lógica del parentesco opera como la instancia central de la articulación social. Y esto significa no que las comunidades aldeanas son algo así como una gran familia, sino el hecho de que en esas comunidades el parentesco es el que define una serie de prácticas que en otras sociedades se rigen bajo normas, bajo lógicas, bajo criterios diferenciales. Por ejemplo, como venía de decir, la producción se organiza en unidades que son unidades de parentesco. Es decir, el parentesco interviene en la articulación del funcionamiento de la economía. De la misma manera, los intercambios se regulan de acuerdo a la distancia de parentesco que los individuos del grupo puedan tener. El liderazgo muchas veces se define en función de la proximidad mayor o menor respecto del que se considera el ancestro fundador, y la propia figura del ancestro fundador es fundamental porque implica que todos los miembros vivos de la comunidad se referencian entre sí como descendientes de un padre superior, un padre inicial, que es el que funda las coordenadas del grupo. De la misma manera, las cosmovisiones de este tipo de sociedades hacen intervenir al parentesco de una manera notable, y así, por ejemplo, tenemos religiones en donde los dioses se muestran claramente como parientes unos de otros, o se interpreta en términos de parentesco situaciones que para nosotros son de otra índole. Piensen ustedes en el concepto andino de la Pachamama, por ejemplo. Pachamama, madre tierra. Lo que implica este concepto es el hecho de que se trata a la tierra en términos de madre, es decir, se trata a la tierra en términos de parentesco. Y a propósito de esto, quisiera que me acompañen a escuchar un breve fragmento de un documental de ese extraordinario director que es Werner Herzog acerca de los volcanes. El que habla es un jefe aldeano en las Islas Vanuatu, en Oceanía. ¿Los espíritus viven en el fuego? Eso creemos, que los espíritus están en el fuego. El fuego arde a través de ese espíritu. Creemos que el fuego arde a través de ese espíritu. Leí que hubo una gran erupción en 1968 y que se realizaron rituales para detener la erupción y después. La entrada al cráter fue prohibida a los turistas durante 3 años después de eso, porque parecía que de alguna manera los turistas fueron la causa de la erupción. Eso es. Pues nosotros creemos en eso, porque nosotros creíamos que los espíritus que están en el volcán, si te miran, no saben quién eres, pero si miran a alguien de nosotros, lo saben, porque nosotros estamos relacionados de alguna manera con el volcán. Entonces ellos estarán quietos. Entonces nosotros decimos que los turistas no pueden subir ahí, porque ustedes son extranjeros para el espíritu del volcán. Entonces, ¿los ancestros viven debajo del volcán? Sí, nosotros creemos que cualquiera que muere aquí se va al volcán. Y ese volcán se convierte en su pueblo, donde les puedes hablar y nosotros podemos hablar. Ellos nos pueden hablar. Extraordinario, ¿no? Los volcanes saben quién es miembro de la comunidad y quién no. Por eso se molestan con la presencia de los extraños, porque los extraños no son miembros del grupo. Y los volcanes son en última instancia la morada de los ancestros. Por eso están tan próximos los que viven allí a la experiencia del volcán. El volcán es también leído a partir del parentesco. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Thank you. la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Una vez que en las sociedades antiguas se instala la lógica estatal, esto no significa que sea la única lógica que organiza ese tipo de sociedad. Por una parte, la antigua lógica de parentesco sigue siendo fundamental para la estructuración de distintos tipos de lazos sociales. Por otra parte, ese nuevo tipo de sociedad que se organiza en ese mundo antiguo tiene espacio para la aparición de distintos tipos de lógicas sociales que conviven con la del Estado y con la del parentesco. Veamos esto un poco más de cerca. La lógica de parentesco se presenta en el mundo de las sociedades estatales antiguas relevando un papel muy importante al menos en tres grandes ámbitos sociales. Por una parte, sigue siendo el eje fundamental de la articulación social interna dentro de las comunidades aldeanas. Es decir, que una vez que aparece la lógica del Estado, esas comunidades quedan subordinadas en términos tributarios a la élite estatal, pero internamente siguen organizadas en función de aquel lazo social preexistente de sociabilidad que existía antes de la aparición del Estado. Ahora, en segundo lugar, es muy importante advertir que el parentesco es fundamental para la articulación interna de la propia élite estatal. En múltiples contextos aparecen las élites presentándose a sí mismas en condiciones de parientes, unos miembros de otros, y esto es particularmente importante en relación a la realeza y en relación a la sucesión de los reyes en el trono. Aquí, por ejemplo, vemos a un rey egipcio con su hijo adorando a todos los reyes anteriores, lo que implica adorar a sus propios ancestros. Es decir, que el parentesco es también fundamental como criterio para el acceso al trono. Y en tercer lugar, el parentesco es muy importante para la comprensión de las relaciones entre los dioses o entre las sociedades y sus dioses. Este tema lo vamos a ver más adelante, pero es fundamental en términos de del modo de comprensión de las relaciones que los dioses entablan entre sí. Por ejemplo, en este caso, vemos por ejemplo a la diosa Nut y el dios Geb separados por otro dios, el dios Shu, todos ellos parientes unos de otros. Esto es muy importante para comprender cómo se expresa y cómo simboliza el mundo este tipo de sociedades antiguas en relación con la importancia del parentesco. Más allá del parentesco, las sociedades antiguas, digámoslo así, tienen una mayor densidad que implica la posibilidad de aparición de más tipos de lógicas sociales. Una lógica muy interesante es la lógica del patronazgo, la lógica de las relaciones patrón-cliente. La lógica del patronazgo se estructura, a mi modo de ver, a partir de tres grandes características principales. Por una parte, se trata de una relación de reciprocidad asimétrica entre el patrón y el cliente, es decir, que el patrón ofrece al cliente una serie de beneficios en términos de protección o acceso a bienes, y el cliente ofrece su lealtad al patrón. En segundo lugar, se trata de una relación personal de tipo diádico, es decir, de cada patrón con cada cliente, a diferencia de lo que sucede en los estados, donde el rey es rey en forma generalizada respecto de sus súbditos, o de las tramas de parentesco, que incluyen un conjunto amplio de parientes. La lógica del patronazgo implica una relación entre un individuo y otro individuo. Y en tercer lugar, me parece que es importante destacar lo que caracteriza al patrón, a diferencia de un jefe cuyo prestigio es lo importante, o del rey cuyo poder en términos de clastres es lo que lo caracteriza. Creo que lo que caracteriza al patrón es su autoridad. Es decir, algo que decía en su momento Mommsen, esas cosas que son más que un consejo, pero menos que una orden. Ahora bien, La existencia de más de un tipo de lógica social no significa únicamente que unos individuos hacen un tipo de lógica y otros individuos se rigen por otro tipo de lógica. El pensamiento de lo antiguo en términos de lógicas sociales implican que esas lógicas articulan en general el lazo social. Y muchas veces el mismo individuo puede estar siendo articulado en función de distintas lógicas sociales y en función de distintos contextos en los que participa. Vemos un ejemplo procedente del Antiguo Egipto. Se trata del nomarca Kar de Edfu, un nomarca, es decir, un gobernador de un nomo del sur de Egipto a fines de la dinastía 6, esto es, a finales del Reino Antiguo. Veamos entonces cómo puede darse esta coexistencia de lógicas en un mismo individuo, incluso en un mismo texto. Por una parte, Kar de Edfu se presenta en su autobiografía funeraria como un funcionario que desempeña una serie de tareas. Es nomarca, gran jefe de nomo, supervisor de sacerdotes, por ejemplo, pero indica también en sus textos que ha desempeñado funciones, por ejemplo, que el rey lo ha enviado a un nomo a desarrollar una serie de tareas y que él las cumplió en obediencia de la orden que el rey le ha dado. Pero al mismo tiempo, los mismos textos lo presentan en su condición de pariente, rodeado, por ejemplo, de su esposa, de sus hijos, y diciendo en el texto que fue el amado de su padre, el alabado de su madre, el amado de sus hermanos. Es decir, referenciándose en la lógica de parentesco para definir su posición en esta autobiografía funeraria. Y por otra parte, aparece en la misma autobiografía una serie de referencias en las que Kar se presenta a sí mismo o describe a otros personajes en términos de una serie de cargos, de títulos llamados honoríficos, que en rigor implican una relación directa y no específica con el gobernante como conocido del rey o amigo único del rey, que no tiene una función específica, simplemente indica que está cerca de la figura del rey. Pero además, Kar refiere en su autobiografía que de niño fue enviado a la corte del rey desde su procedencia provincial para ser educado allí en la corte del monarca. Esto es importante porque también destaca otra forma de lazo social de subordinación del tipo del patronazgo entre las élites provinciales y el monarca en la corte central. Y por otra parte, es muy común en las autobiografías de los funcionarios del Reino Antiguo y posteriores, este tipo de referencias a haber dado pan al hambriento, ropa al desnudo, e incluso en el caso de Kar de Edfu, señalar más específicamente que ha pagado deudas de otros con bienes de su propio dominio, que implica también un tipo de relación directa con una persona a la que se rescata de ciertas deudas o las que se asiste en un momento de necesidad, pero que seguramente implicaban como devolución que el necesitado debía luego contribuir con su lealtad a aquel que lo había rescatado. Esto es algo bien característico de este tipo de lógica que estamos llamando aquí lógica del patronazgo. Más allá del patronazgo, existen otras lógicas sociales que también pueden convivir con estas. Por ejemplo, la lógica de la esclavitud, basada en la relación entre el amo y el esclavo. En la India, a partir del primer milenio, también aparece, a mi modo de ver, una lógica diferente en torno al sistema de castas, ¿no? Basado en el concepto de pureza y en los diversos grados de pureza que ese tipo de castas puede tener. Pero lo importante en este punto es que nosotros podamos ver qué hacen las lógicas sociales, cómo conviven en la estructuración del lazo social de las sociedades antiguas este tipo de lógicas tan diversas. La lógica estatal, la lógica del parentesco, este otro tipo de lógicas más subrepticias como la del patronazgo y quizá otras más, son fundamentales para poder comprender cómo operan estas sociedades antiguas y cuál es la especificidad que este tipo de sociedades tiene. In white, see baby gonna stay all night. Cocaine on my brain. dressed in blue. Say, baby, what you gonna do? Cocaine all around my brain. Hey, baby, come here quick. This old cocaine's making me sick. Not for men, they say it'd kill you, but they don't say when. Cocaine all around my brain. Oh, baby, won't you get here quick? So cocaine's are making me sick. Una vez que surgen los estados, lo que en rigor surge es una nueva lógica de organización social. Hablar de lógicas de organización social implica no partir de los individuos que forman parte de esas sociedades, ni tampoco de las instituciones que las organizan, sino más bien de las dinámicas que estructuran la existencia de esos individuos y de esas instituciones. Nosotros vimos en encuentros anteriores que la lógica del parentesco es fundamental para la estructuración del lazo social en las comunidades no estatales. Una vez que surge el Estado, tenemos un nuevo tipo de lógica que estructura a partir de criterios muy, muy diferentes. Veamos cuáles son esos criterios. Veamos entonces cuáles son las características principales de esta lógica de Estado. Por un lado, con el Estado aparece una sociedad escindida, dividida entre una minoría dominante y una mayoría dominante. Lo que caracteriza esa relación de dominación es el hecho de que esa minoría dispone de lo que en términos weberianos llamaríamos el monopolio legítimo de la coerción, ¿no? Esto es la posibilidad de imponer la voluntad a partir de cierto consenso general que da esa cuestión de la legitimidad a que esta situación tenga lugar. La otra cuestión que es importante respecto de la lógica del Estado es el hecho de que el Estado domina a partir de una jerarquía de mandos, una jerarquía de organización burocrática respecto de la cual las órdenes que se deciden en los estamentos superiores se imponen hacia los inferiores. De esa manera, el Estado genera un tipo de dominación que no es de tipo personalizado, no es una relación cara a cara entre el rey y cada uno de sus súbditos, sino que es una relación global de dominación de esa minoría dominante hacia la mayoría de la sociedad. Por último, hay una cuestión muy importante respecto de la lógica del Estado, que es el hecho de que, a diferencia de la lógica de parentesco, que tiende a formar tramas más o menos autocontenidas, el Estado implica algo así como una fuerza vectorial, una fuerza expansiva, una fuerza que en principio tiene una tendencia a extenderse en el territorio, que por cierto, en función de las situaciones históricas concretas, tendrá límites respecto de dificultades logísticas, de dificultades que les planteen otro tipo de sociedades existentes en esas regiones, pero que en principio la dinámica estatal es una dinámica de imposición que tiende a ir de un polo hacia afuera. Desde el punto de vista propiamente económico, esta idea de lógica de Estado es relativamente compatible con la proposición marxista del modo de producción tributario, también llamado antiguamente modo de producción asiático. El modo de producción tributario implica básicamente tres grandes elementos. Por un lado, una serie de comunidades aldeanas de base, que son las productoras y que son autosuficientes, ¿no? Estas comunidades de base, de alguna manera, son la continuación de las antiguas comunidades de parentesco que preexisten a la lógica del Estado. En segundo lugar, aparece algo que sí es nuevo, que es algo que Samir Amin denominaba clase Estado, en el sentido de una minoría que precisamente domina a partir de autoproclamarse representantes de la comunidad superior, decía Marx, del conjunto de esas comunidades de base integradas en esta nueva dinámica social. Precisamente por el hecho de autopresentarse como representantes de la comunidad superior, la propiedad de la tierra, en el marco del modo de producción tributario, pasa a ser una prerrogativa del rey, que en última instancia encarna a esa comunidad superior. Finalmente, el tercer elemento que caracteriza a esta idea de modo de producción tributario es precisamente aquello que da nombre a esta recalificación de este modo de producción, la idea de la tributación, la idea de que la extracción de excedentes se produce por la vía de un tipo extraeconómico que corresponde al hecho de que precisamente esa minoría dispone de los medios coercitivos para extraer tributo de esas comunidades andinas. Como quiera que sea, esta lógica estatal tiene desde mi punto de vista tres grandes capacidades que son las que la caracterizan desde un punto de vista de lógica social. Por una parte, la capacidad de coerción, ¿no? El hecho de que durante el imperio de la lógica estatal tiene una capacidad de imponer a partir de, por un lado, el control del monopolio de la coerción que le permite, por un lado, desactivar la autonomía política de las comunidades preexistentes y subordinarlas, digámoslo así, a un monopolio militar que maneja el propio Estado. Y por otra parte, como veníamos de decir, a partir de ese monopolio de la coerción, la posibilidad de coercitivamente extraer excedentes de las comunidades aldeanas. En segundo lugar, una capacidad de creación que se advierte básicamente en la gran capacidad de construcciones, sea de edificaciones de gran porte, templos, tumbas, palacios, en términos de lo que el artesanado especializado es capaz de hacer en materia, por ejemplo, de estatuaria. Esto es muy interesante porque no solamente implica la extracción de tributo en trabajo para esas construcciones, sino también el hecho de la alteración del paisaje que los estados pueden llevar a cabo en una escala impensable incluso en las sociedades no estatales. Piensen ustedes en las pirámides, las grandes pirámides egipcias del Reino Antiguo, y esa capacidad de alterar profundamente la imagen que del paisaje se tiene, y de la posibilidad de asociar esa imagen alterada a la presencia del Estado. En tercer lugar, una capacidad del Estado que me parece fundamental, que es la capacidad de intervención, que es la capacidad de penetración que la lógica estatal tiene en el tejido social, a partir precisamente de la estructuración burocrática, a partir, por ejemplo, de la posibilidad de que los escribas se acerquen a las comunidades y puedan extraer la tributación, y a partir de esos mecanismos como la escritura, que permiten un registro y una acumulación de información distinta y de una escala sin precedentes respecto de lo que podía disponerse en un mundo no estatal. Por supuesto, estas capacidades de la lógica estatal no se dan siempre de la misma manera en cada una de las situaciones históricas en las que tienen lugar. Uno podría decir que, por regla general, la lógica del Estado siempre es de mayor escala que la de la lógica de parentesco. Sin embargo, la escala específica de cada experiencia estatal puede ser muy variable, desde extensos estados territoriales, como puede ser durante muchos periodos el Estado egipcio, hasta pequeñas experiencias estatales circunscriptas a poco más que el núcleo urbano y su hinterland, como en el caso de las llamadas ciudades-estados húmeras. Pero en todos los casos, lo que importa es el hecho de que la lógica que estructura esos espacios es diferente que la del parentesco. Y una cosa más, el hecho de que la lógica del Estado se caracterice a partir de estos elementos que venimos de ver, no significa que en la práctica funcionara siempre de la misma manera y de una manera de gran despotismo en el que todo se impone desde el punto de vista del Estado. Un autor reciente, Norman Joffe, discute la idea de la fragilidad de los estados antiguos, especialmente de los estados del espacio mesopotámico. En efecto, existen más de un ejemplo respecto de reyes que tienen dificultades para cobrar tributo o para imponer sus decisiones al resto de la sociedad. Esto es posible, pero lo que caracteriza a la lógica estatal no varía por el hecho de la fragilidad de una decisión en un contexto determinado. Lo interesante de considerar las lógicas es que permiten entender los principios abstractos de esos funcionamientos más allá de las características específicas que tienen lugar en cada una de las situaciones históricas que uno analice. Por supuesto, la lógica del Estado no está sola en la estructuración social una vez que aparece. El parentesco sigue teniendo una importancia fundamental y otras lógicas sociales también comienzan a aparecer en escena. Esas son cuestiones que vamos a ver en el siguiente encuentro.